Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Una madre me decía que lo que había hecho con un hijo no le funcionaba con otro y me preguntaba preocupada si estaría fallando en algo. A lo que le dije que sí, estaba fallando. Estaba fallando principalmente en no considerar que los hijos son distintos y que cada uno de nuestros hijos es absolutamente distinto. Y son distintos primero porque son personas distintas, pero principalmente porque tienen instintos guías distintos, porque tienen periodos sensitivos distintos y porque tienen temperamentos distintos. Hay niños, y hablando de instintos guías, que tienen cualidades o habilidades concretas para ciertas cosas que otros no tienen. Entonces hay un montón de madres que llevan a sus hijos, pobre, arrastrándolos con una guitarra sobre el hombro porque quiere que su hijo aprenda música. Y su hijo resulta que lo van dejando de lado y todos van formando conjuntos y él sigue pensando que va a quedar para solista. Y pobre, no tiene ese instinto guía, no tiene esa capacidad, no tiene esa habilidad innata para desarrollar un cierto tipo de aprendizaje. Esto también tiene una cualidad o una característica hereditaria. ¿Sí? Heredamos instintos guías. Y no todos tenemos habilidad para jugar al fútbol, no todos tenemos habilidad para pintar, no todos tenemos habilidad para la música, no todos tenemos habilidad para hablar, no todos tenemos habilidad para correr, porque somos distintos. Imagínense qué aburrido sería el mundo si todos fuésemos perfectos para todos. Y estos son los instintos guías. Un padre debe reconocer, una mamá debe reconocer cuáles son los instintos guías que tienen nuestros hijos. Estas habilidades que tienen para ciertas cosas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta los periodos sensitivos del desarrollo, que son espacios en el desarrollo madurativo de las personas donde tienen máxima capacidad para aprender algo. Entonces, no es lo mismo aprender a hablar un idioma cuando tengo 60 años que cuando tengo 9. No es lo mismo aprender a andar en bicicleta con 40 años que con 11. No es lo mismo, obviamente que no es lo mismo. ¿Puedo aprender? Claro que sí, porque acá entra la voluntad. Y cuando uno se puede esforzar y puede poner actos voluntarios y hacer actos fuertes, incluso de voluntad, puede aprender cualquier cosa a cualquier edad. Sin embargo, hay periodos específicos en los que uno puede aprender un determinado aprendizaje, ¿sí? Y le resulta muchísimo más fácil o muchísimo más connatural. Y esto es importante para la educación en virtudes, ¿sí? Estos periodos sensitivos. Y en tercer lugar, tendremos que tener en cuenta los temperamentos, porque cada hijo tiene un temperamento distinto. Obviamente los temperamentos son de base genética heredable, pero muchas veces cuesta reconocerlos. Por eso yo siempre digo que para reconocerlos tenemos que principalmente prestar atención a si se enoja o si reacciona prontamente o lentamente a algún tipo de ofensa o a algún tipo de agravio. Entonces, si mi hijo le saco el chupete porque tiene, no sé, 2 años, le saco el chupete y se enoja automáticamente o rápidamente, evidentemente está dentro de los temperamentos que son de tipo activo, ¿sí? Y en cambio, si no se enoja, estaría dentro de los pasivos. Después hay que ver cuánto dura esa reacción en el alma, ¿sí? Si dura mucho tiempo, dentro de los activos, se enoja fácil y dura mucho tiempo, puede ser colérico. Si dura poco tiempo, es sanguíneo. Dentro de los pasivos, si dura poco tiempo, ¿sí? Demora en reaccionar y dura poco tiempo, es flemático. Y si dura mucho tiempo, es melancólico. Obviamente, esto yo siempre recomiendo por ahí el libro de los 4 temperamentos de Conrado Hock, donde aparecen algunas notas concretas para poder ir reconociendo los temperamentos. El objetivo tampoco es desarrollarlo acá, podremos hacer algún micro específico sobre eso. Pero me parece que hay que prestar atención a los temperamentos y especialmente lo reconocemos en nosotros, porque como es heredado, es genético, mi papá, ¿sí? Mi mamá tiene un temperamento similar a los que tienen los hijos, mis abuelos, mis parientes, ¿sí? Incluso raciales. Incluso la música tiene mucha relación con los temperamentos de distintas zonas, por eso la música italiana no tiene nada que ver con la música alemana y por eso, porque tenemos temperamentos distintos. Y por eso sería ridículo plantear una educación concreta sobre cada uno de mis hijos si no tengo en cuenta el instinto guía, si no tengo en cuenta el periodo sensitivo y si no tengo en cuenta el temperamento concreto que tiene cada uno de nuestros hijos. Porque de acuerdo al temperamento que tenga, al instinto guía y al periodo sensitivo, voy a plantear una educación realista, concreta, pensando en cada uno de mis hijos y de modo concreto y de modo correcto. Por eso, no pensemos que nuestros hijos son iguales. Nuestros hijos son distintos, pero tenemos que estudiarlos y reconocer cuáles son las características propias de cada uno. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres compartir, comparte. Si quieres comentar, puedes comentar. Desde ya, dedícate a las cosas que tienen valor eterno, porque de ese modo el ángel estará en tu hogar. Hasta la próxima.